manera se burló de mi destino. Jamás imaginé encontrarte en mi camino. Después de tantas primaveras, parece que fue ayer. ¿Qué has hecho de tu vida? Cuéntame. ¿Lograste enamorarte alguna vez? Te ves muy bien, no hace falta que lo digas. En tus ojos se te ve. Yo por mi parte me he enredado en mil amores, estos que llegan y que rompen corazones. A diferencia de tu historia, que te vuelva a...